seguimos siendo impactados por este modelo saqueador, los ingenios que se siguen renovando, ahora el Tabacal con la Cyber Corporation, la que hace el azúcar chango en el norte de Salta, tiene sociedad con Ledesma, en el tema de los biocombustibles, los agrocombustibles, ¿no? Y bueno, la otra cara del saqueo, también los negocios de la mega minería, que en toda la zona andina estamos sufriendo, y específicamente en Salta y Jujuy. En Salta se han licitado 20.000 kilómetros cuadrados, que es una continuidad del gobierno de Juan Carlos Romero y el actual de Juan Manuel Urtubey, uno de los candidatos presidenciables. Y a lo que estamos resistiendo justamente, ¿no? Las distintas caras, el rostro del saqueo, que nosotros decimos es la violación de derechos humanos actuales, ¿no? Que a través de un modelo productivo que sigue desalojando, deforestando bosques únicos de la zona del Chaco y de la selva de Yunga, bosques habitados por culturas milenarias y los pueblos campesinos actuales, y que justamente fomentan los desalojos violentos, asesinatos de campesinos e indígenas, y todo tipo de represión, incluso a los manifestantes que, como contaban hace un ratito, ¿no? Ahí en el Chaco, es una de las provincias que también ha deforestado terriblemente, y todo tipo de manifestación de los pobres, los excluidos, que genera este modelo de saqueo, justamente este modelo lo sigue implementando, ¿no? Así que hay una estructura productiva que sigue generando injusticia.